Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Un total de 37 personas han fallecido en algunos de los 34 accidentes registrados en las carreteras españolas desde el inicio de la operación Navidad el pasado viernes 21 de diciembre, según datos de la Dirección General de Tráfico. 6 de las víctimas han sido registradas en carreteras de nuestra comunidad. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado en una balsa de riego este domingo en la localidad granadina de Güeneja. La víctima había desaparecido de su vivienda esta misma mañana. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y la investigación continúa abierta para aclarar las circunstancias en las que se produjeron los hechos. La Sareb, o Banco Malo, como se le conoce popularmente, recibirá mañana oficialmente los pisos, solares y créditos morosos de la banca nacionalizada, lo que supone el disparo de salida para comenzar a colocarlos a precios bajos en el mercado. La mayor parte de los activos recibidos proceden de Bankia, con más de 22.000 millones. Otras entidades son Catalunya Bank, Nova Caixa Banco, el Banco de Valencia y el Banco Gallego. No olvidemos que la crisis va a provocar en muchos casos que se entre en el nuevo año de la peor forma posible, que es perdiendo el trabajo. Los 413 asesores de empleo que desde 2008 han desempeñado funciones de orientación a los desempleados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo pasan desde este lunes a formar parte de la cola del paro al terminarse sus contratos este 31 de diciembre. Esos contratos no serán renovados, como ya se indicaba en las cartas de despido recibidas por los trabajadores este mes de diciembre. Son muchos los que ya se concentran en la aldea almonteña del Rocío, uno de los enclaves en los que la celebración del fin de año ha tomado auge en los últimos años. Allí se mantiene activado un plan especial de seguridad y tráfico. María José Marín. La gran afluencia de personas obliga a mantener activado este plan de seguridad en la aldea, pero también en Almonte. Con motivo de la estancia de la Virgen del Rocío cada 7 años en la localidad, muchos se trasladarán esta noche hasta allí para vivir las últimas campanadas de 2012, retransmitidas en directo por Canal Sur Televisión. Habrá controles en la carretera que une ambos núcleos, también en ambos cascos urbanos. José Carlos Curto, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Almonte. Las patrullas especiales que vienen desde Sevilla pasarán primero por Almonte hasta que ya más o menos pues esté controlado y finalizado toda esa entrada del año 2013 y luego a continuación se quedará un retén. Combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 8, 18, 23, 33, 36, 38. Reintegro el 9. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. El año nos va a dejar mañana con cielos poco nubosos, las temperaturas sin cambios o en descenso las máximas, los vientos flojos variables. A esta hora se registran 10 grados en Vejer de la Frontera, 6 en Antequera, 4 grados en Villanueva de Córdoba. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es.